La bebé sabe que es hora de prender. Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner. Está cabrón ese bikini, le queda apretado. Esa vaquera está en reversa y yo no me cago. Y toma, toma, toma, toma, toma. Ahí te lo debo. Y toma, toma, toma, toma, toma. Yo no me debo. Y toma, toma, toma, toma, toma. Ahí te lo debo. Y toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Ahí te lo debo. Y toma, toma, toma, toma, toma. Yo no me debo. Y toma, toma, toma, toma, toma. Ahí te lo debo. Y toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa. De pancho lo alto comienza a jodar. No hace falta señal para que conectemos. Estamos enviciados y eso lo sabemos, Se puso atrás, así que comencemos. Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos. Relájate, que no ha nacido el que va a insularme. Ninguno te hace lo que en el party esta baby te hace. Ey, bebé, ¿qué hay pa' hacer después de tocar? Toma, toma, toma, toma, toma. Ahí te lo debo. Y toma, toma, toma.